Sección 65 de La Guerra y la Paz, segunda parte, de Leo Tolstoy. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 4, parte 14. Hacia principios de julio, corrieron por Moscú los rumores más inquietantes respecto a la marcha de la guerra. Se hablaba de una proclama del emperador a su pueblo y de su próxima llegada. Decíase que abandonaba el ejército porque estaba en peligro, que Smolensk se había rendido, que Napoleón llevaba consigo 1 millón de hombres y que sólo un milagro podía salvar la Rusia. Recibióse el manifiesto el 23 de julio, pero como no estaba impreso, Pedro prometió a los Rostov que volvería a comer al día siguiente y que lo traería de casa el conde Rostopchine con la proclama que iba adjunta. El día siguiente era un domingo, y a las 10 de la mañana los Rostov tenían la costumbre de asistir a misa a la capilla del hotel Rasoumovsky. Toda la aristocracia moscovita se hallaba reunida allí, porque la mayor parte de las grandes familias, en la incertidumbre de la guerra, permaneció en Moscú en vez de marcharse a sus posesiones. La condesa Rostov bajó del carruaje y un lacayo con librea la precedió a fin de abrirla paso a través de la multitud. Natalia, que la seguía, oyó de repente a un joven desconocido decir en voz bastante alta a otro que estaba a su lado: «¡Sí, es la condesa Rostov! ¡La misma! Ha adelgazado mucho, pero está aún más hermosa». La joven creyó oír, cosa que le sucedía siempre, que pronunciaban los nombres de Kouragine y de Volkonsky, porque le parecía que todos al verla debían hablar de su aventura. Dolorosamente conmovida, continuaba avanzando con el tranquilo aplomo de la mujer que trata de ocultar que se muere de vergüenza y de pena en el fondo de su alma. Comprendía que era hermosa y no se equivocaba, pero su belleza no le causaba ya la misma satisfacción que en el pasado, y al contrario, era lo que más vivamente le atormentaba. «Una semana más», se decía, «y siempre seguirá siendo así, siempre la misma existencia triste y sombría. Soy joven y sé que soy hermosa. Era mala y me he vuelto buena, también lo sé. Y mis años mejores se perderán de ese modo, sin provecho para nadie». Colocóse al lado de su madre y, fijando sus miradas en las personas que la rodeaban, criticó por costumbre las toilettes de sus vecinas y su modo de estar y de persignarse. «Sin duda me critican a mí también», decía para excusarse. Pero a los primeros cantos de la misa se estremeció comparando aquellos pensamientos tan futiles a los que hubiera debido tener en un día de comunión. Un digno y respetable anciano oficiaba con la suave unción que penetra y descansa el alma del que reza. Cuando llegó el momento de orar por el ejército, invocó al Señor por su hermano y por Denisov. En la plegaria por los viajeros de tierra y de mar, oró por el príncipe Andrés y pidió a Dios perdón del mal que ella le había hecho. En la oración por los que nos aman, rogó por su familia y comprendió por primera vez las faltas que había cometido para con ellos. Cuando le tocó el turno por los que nos odian, se preguntó quiénes podían ser sus enemigos, y no halló más que los acreedores de su padre. Sin embargo, un nombre, el de Anatolio, se le ocurría siempre en aquel momento, y aunque no fuese de los que la habían odiado, rezó por él con doble fervor como por un enemigo. No le era posible pensar con calma en él, y en el príncipe Andrés más que cuando oraba, porque entonces únicamente el temor de Dios podía más que sus sentimientos respecto a ellos. Un terror lleno de recogimiento la penetró a la idea de los castigos que guarda Dios a los pecadores, y oró, en fin, con extraordinario fervor a fin de obtener su perdón y el de los seres queridos. Y le pareció que Dios había escuchado su plegaria y que le concedería la tranquilidad y la dicha en este mundo. Fin de la sección 65.